No, yo creo que nunca dudé. Sí, en verdad amaba y elegí el fútbol para mi vida. Siempre lo tuve presente y alguna que otra vez si me sentía mal. Nada, siempre lo pasé jugando a la pelota. A veces me pongo en el río y siempre estoy con la pelota. Entonces, nunca dudé. Sí, el fútbol no era para mí.